un proyecto que surge desde la Corporación Riguemo Chile, que está presidida por el gran empresario Juan Sutil. Y es un gran proyecto que busca extraer agua desde los ríos del sur, en especial en este caso también nos vienen a hablar sobre el río Queuco, para poder transportarlo hacia la zona norte, ¿cierto? Con el objetivo principalmente de abastecer las grandes industrias de esa zona, la agroindustria, las mineras también probablemente. Siempre sabemos que hay detrás otras cosas. Y también con el objetivo de fortalecer su lógica, que sabemos es una lógica neoliberal capitalista, que solo se basa en la extracción de esto que es, erróneamente se le llama recursos naturales, porque para nosotros como mapuche es mucho más que eso y es también de lo que se quiere hablar hoy día. Y principalmente para seguir llenando los bolsillos de los grandes empresarios, la gente que tiene el poder acá en este país y poder fortalecer sus exportaciones, porque al final nada está pensado para la gente de abajo, como a veces nos denominamos. Así que eso, grandes rasgos, de nuevo agradecer la asistencia. Igual hace frío, igual estamos en tiempo quizás de vacaciones. Agradecer a los chiquillos que hoy día están transmitiendo, ayudando en la parte auditiva y tratar de que esto se siga difundiendo, que es el objetivo principal de esto. Así que eso, grandes rasgos, sobre la carretera hídrica. Y también acá igual quizás quisiera aportar algo. Mari Compuché. Igual comenzar a agradecer el espacio que surge en esta instancia, también a los también que vienen de la cordillera, y compartir conocimientos, también experiencias y las distintas cosas que estamos viendo en los distintos territorios. Yo en específico, igual con los chiquillos, los compañeros de la vocalía, hemos estado también en distintos espacios, en distintas universidades. Igual hemos estado conversando estos temas de las políticas extractivistas que ha utilizado el Estado de Chile, las empresas transnacionales y los distintos mecanismos y los métodos que utiliza el Estado legalmente para hacer uso de estos recursos, de estos espacios, y la muerte sistemática también cultural del pueblo nación mapuche. En este contexto también, mi intención en este punto es contextualizar cuál ha sido la política pública que ha utilizado el Estado de Chile a través de los años con los pueblos originarios, específicamente con el pueblo mapuche. Para contextualizar también cómo regulariza el Estado chileno a los pueblos originarios, hay que mencionar la ley 19.253, que es esta ley donde se reconoce a los pueblos originarios como descendientes, como una etnia más que un pueblo, y donde también el Estado comienza a aplicar esta política colonizadora también, una política pública no vinculante con las personas, con el pueblo en sí mismo, y todos los proyectos que ha utilizado el mismo Estado con los distintos gobiernos de izquierda o derecha que han pasado para seguir sometiendo al pueblo mapuche. En este contexto también hay la contingencia nacional que está ocurriendo en estos días, y por lo cual también distintas carreras se encuentran movilizadas en la universidad y distintas organizaciones territoriales se han manifestado en sus espacios contra el TPP-11, contra el Plan Impulsa, contra IRSA y las distintas formas que tiene el Estado para atacar. En este contexto también muchas personas hemos estado quizás conversando acerca del TPP, del tema de las semillas, de la soberanía nacional. Y también va a complementar también lo que busca el Estado chileno a través del Plan Impulsa. Este Plan Impulsa lo que hace, está dirigido a la Araucanía, pero básicamente es lo que nos convoca hoy día de hoy, que es utilizar este recurso hídrico para extraer y realizarlo en algún tipo de inversión, en alguna minera, en algunos productos agrícolas, donde se busca también potenciar. En este contexto también era el Plan Impulsa, donde que lo que principalmente se busca es utilizar el agua que no es superficial, que tiene las cuencas hídricas, para desarrollar esta lógica capitalista. Es más que nada eso y dar un poco el contexto en el que estaba. Aquí, ¿no? Sí, bueno, ahora vamos a dejar que los también puedan exponer. Ellos son parte de se agrupan en la red de defensa Queuco. Bueno, ellos mismos se van a presentar ante ustedes, así que les invitamos a pasar, les cedemos el espacio. Un poco la modalidad, igual también van a exponer. Aquí después vamos a dar unos pequeños minutos para reflexiones, comentarios, dudas, etc. Y después igual hay algo para servirse, para que se queden hasta el final. Marmari po hueche. Tañi gita anche Felipe purran pichina opigen. Tu gunta lo alto vivo yo. Kaya ki pita ni lo. Yo tamren. Yo la me gusta. Me la pinta me gusta. Que palin que llegue tam. Que llegue de un gunta ti. Yo ta. Com ta insinta y dentro de que llegue de un gun. Que llegue de tam. Kaji. Kim balta y men kai. Kaji ta chumi sinta y. Rakin abrinta y com ta insin. Tobachi proyecto vita ti kachi pamojin epikelu vita kpale uda ke dugun ga ve sita we singel da mla pani bela ka ji ngatang ka wal ka ji komta in sinta in raki do mal chumi sinta yo vel ta ti lebu mlelu altu yo ka. Antes de empezar quiero cantar algunos de mis temas porque yo sé que muchos de aquí Peyo y Lamien me conocen, algunos que han estado en Alto Biobío. Han estado también en algunos de talleres que se hacen allá. Por lo tanto, yo sé que muchos me conocen acá. Voy a cantar una canción, un poco está en Chetungun, Mapudungun. Habla un poco de nuestra tierra, del territorio de Alto Biobío, de qué es lo que existe, ya, Leu, Río, Pehuen, Araucaria, Chihue, Laureles, Árboles Nativos, ya, para que ustedes vayan entendiendo de qué se trata esta canción, ¿ya? Para que no piense que estoy hablando puedo grosería, puedo decir, ¿no? Hay que ver a cantar una canción que yo sé que muchos van a entender. Hago una frase. Thank you. alto, papi. Bueno, bien. Bueno, entonces, Mito, que pasen adelante. Voy a dejar aquí para adelante. Marmaí Compuché, mi nombre es Joana Benítez Necul, soy de la comunidad de Ralcolepoy, Alto Bío Bío. Me acompaña en este momento mi compañero Freddy Queupil, de la comunidad de Cauñicú. También Felipe Purrán, de la comunidad de Cayaqui. Santos Huechecal, de la comunidad de El Barco. Y Agustina Oton, que es de Talcahuano. Los chicos son de Huechenehuén, de una agrupación, de ya una organización de Alto Bío Bío. Nosotras con Agustina somos de Malén Leubú y también está dentro de la red por la defensa del río Queuco, la coordinadora Puleubú, que es de Los Ángeles. Y nosotros conformamos la red, el movimiento que hoy nos presentamos acá, por la defensa del río Queuco. Bueno, nosotros nos reunimos porque vimos, estábamos escuchando sobre la carretera hídrica hace mucho tiempo, ¿ya? Y veíamos que las personas no sabían de qué se trataba el proyecto. Nosotros empezamos a investigar y vimos que en la página Riguemos Chile salía como todo por encimita. Era como todo, no había mucha información trasfondo, nada como bien firme, sino que estaba todo por encima. Y nos empezamos a reunir porque al final nuestro objetivo es como organización es la defensa del río. Nosotras con Malén Leubú utilizamos el río más que nada porque lo practicamos el deporte, el rafting ahí, y hacemos kayak, y siempre con la intención de proteger el río, como que siempre ha sido nuestro objetivo. Y los chicos también acá con su organización. Partimos juntándonos como en diciembre del año pasado, hicimos una actividad, un conversatorio, donde mostramos un documental que se llamaba Blue Heart, que habla de los últimos ríos libres de Europa. En ese conversatorio nos juntamos, la coordinadora Puleubú fue a exponer sobre la carretera hídrica como la parte más técnica y compartimos también nuestra visión contra el proyecto. ¿Ya? También realizamos actividades dentro de este periodo, se han realizado varias actividades donde como objetivo de la red es informar a la gente sobre el proyecto carretera hídrica, ¿ya? Como no tenemos más información que de la corporación, nosotros estamos creando folletería y entregándole nuestra visión a la gente sobre el proyecto, ¿ya? Y sobre los daños que va a causar. Estamos tratando de llevar información a gente que no tiene acceso al internet y dentro de las comunidades también. Hemos hecho actividades donde nos hemos puesto en la plaza con micrófono a predicar prácticamente sobre lo que es el proyecto y entregando información a la gente que se junta en ese momento, porque pasan los buses por ahí, por la plaza, y gente de las comunidades, y a entregarle también la información. Hablamos también sobre el TPP-11 con ellos, tratar de que ellos sepan de qué está pasando en su propio territorio. Y ahí como nosotros tenemos acceso al internet, acceso a más medios, a más herramientas, lo transmitimos de esa manera. En octubre se realiza un encuentro, que es el encuentro de la red por los ríos libres. ¿Ya? Es una red a nivel nacional, donde se juntan dirigentes y activistas que luchan por los ríos, que están amenazados. ¿Ya? Este encuentro este año se va a hacer en Alto Bío Bío, y con el enfoque principal no a la carretera hídrica. ¿Ya? Es donde están cordialmente invitados e invitadas a participar y también a informarse más sobre, vamos a tener igual más ideas más claras. Somos poquitos los que estamos, pero estamos. Eso es lo importante. Así que están invitados. Mi compañera acá le va a hablar un poquito de lo que hemos hecho en festivales, sobre promover lo que es el proyecto y dar a conocer su impacto. Mi nombre es Agustina. Como decía mi compañera, nosotras conformamos un grupo de mujeres pehuenche y no pehuenche en torno al río Biobío y el Queuco a partir de las actividades del rafting y del kayak. Junto con esta organización, alrededor somos 10 mujeres de Alto Biobío que estamos trabajando en torno a la visibilización y el uso del río como, propio, ¿ya? Como que la gente sepa que el río está ahí y que se puede utilizar sin la necesidad de pedir permiso, ¿cierto? A, en este caso, Endesa, ¿ya? Como bien decía mi compañera, hay un festival que se hace este año, es la cuarta versión del festival Bio Bio Vive, ¿ya? El cual dura 3 días, el día 6, 7 y 8 de diciembre este año, junto con la organización de Bestias del Sur, del Cajón del Maipo. Trabajamos también para poder visibilizar y realizar diferentes actividades que tienen que ver con el deporte del rafting y del kayak, ¿ya? En esta oportunidad nosotros trabajamos, realizamos conversatorios también, y el enfoque máximo de este año es el no a la carretera hídrica, ¿ya? El año pasado nosotros estuvimos y tuvimos la oportunidad también de poder realizar un homenaje también a nuestras referentes, que son la Ñaña Berta y Nicolás Quintremán, que son nuestras máximas referentes en cuanto a la protección del río, y quienes nos entregan también su sabiduría a partir de toda la defensa y toda la lucha que se gestionó también en torno a las grandes represas que están en el territorio. En este festival, que por lo demás, cierto, es autogestionado, nosotros hacemos la invitación a todo tipo de ayuda. Nosotros siempre, nunca decimos que sabemos todo en cuanto a esto de la carretera hídrica. También nos estamos informando porque la información no está. La información para decir cómo es el impacto en el territorio no está. Solamente está cómo es una carretera hídrica, cómo se compone, cuál es el proceso de una carretera hídrica, pero no el impacto que se genera en el territorio, no el impacto y no tampoco la información que se le entrega a la comunidad. Por el lado del Keuco, la gente no tiene prácticamente idea de cuál es o de qué, cuándo surgió todo esto que tiene que ver con la carretera hídrica. Si uno le pregunta a la gente de las comunidades, la gente simplemente sabe que está en torno, está en proceso, pero no, nunca se les preguntó a ellos acerca de cómo se iniciaba o qué les parecía a ellos. Y así como decía mi compañera también, hemos tratado de hacer traún, hemos tratado de juntarnos y conversar entre los hueches, que en realidad somos como esta energía que queda, y poder explicarle a la gente realmente de qué se trata la carretera hídrica y cuál es el impacto también dentro de él, ¿ya? Volviendo al tema del festival, mi parte es más que nada invitarlos, más que nada con su arte, con lo que quieran ir a exponer, con alguna información, con... La idea es que todas nuestras luchas sean y se presenten en un solo lugar. En este caso, Alto Biobío está abierto y nuestra organización está abierta a recibir y poder nutrir estos 3 días de mucha información cultural y de muchas luchas también que están en torno a lo que es el territorio mapuche, por así decirlo, por el Gualmapu. Y claramente el tema de las aguas, ya, la protección de las aguas. Eso, Chaltumay. Ahora nuestro compañero Freddy Queupil nos va a hablar un poco de la carretera hídrica, como es la parte técnica, y después va a hablarnos Felipe Purrán sobre el impacto espiritual que causaría la carretera hídrica en el territorio. Bey, Chaltumay, compuche. Bueno, como una de las problemáticas que se nos presenta ya en el Alto Biobío, uno de los más contundentes, podríamos decir, yo creo, después de las centrales, a lo mejor. Aunque igual hay varios problemas más, ¿no es cierto? Nos estamos dando nos invitaron acá y le agradecemos, yo creo, a la lámina acá o al Peñi de la Vocalía, que nos dan este espacio acá para poder informar, ¿no es cierto?, y difundir este proyecto que si bien está, ¿no es cierto?, de repente si visitamos la página de la corporación, podemos encontrar información, pero en realidad la información que está ahí es la que ellos presentan nomás. Pero no está, ¿no?, por ejemplo, cuál es nuestra visión de nosotros como cultura, ¿no es cierto?, nosotros como mapuche, de qué es lo que nosotros opinamos frente a eso. Y finalmente nos venimos a enterar, hace muy poco, y a partir de eso nos hemos ido informando también que este es un proyecto que en realidad se viene pensado de hace muchos años. No un proyecto que nació el año pasado, sino que nació ya hace 5 o 6 años. Y bueno, como todos los proyectos, me imagino, y prácticamente un proyecto que ¿no es cierto? Es liderado, como decían también, por un empresario privado, en este caso Juan Sutil, ya un personaje que si uno lo ubica, ¿no es cierto? Si uno lo googlea, podría encontrar un personaje súper pro de repente a las causas medioambientales. Y de esa forma se presenta. Él tiene muchas empresas, tiene como 6 o 7 empresas más que agrupan en este caso este conglomerado de empresas Sutil, ¿ya? Pero como le digo, esta carretera hídrica también nace a partir de una estrategia nacional del Estado, en este caso, o del gobierno en esos tiempos, de poder mejorar, como se presenta en el proyecto también, el tema hídrico en el norte, ¿ya? La distribución hídrica en el país, especialmente la vemos visibilizada en estos tiempos de verano, es muy escasa. Entonces, a partir de eso se han elaborado varios informes, ya financiados por el Corfo, y dentro de la cual salió esta Estrategia Nacional de Recursos Hídricos, que se llama. Entonces, de esa forma, más o menos, lo presentan. Y en uno de esos estudios se plantean las posibilidades de realizar esta carretera hídrica, que significa principalmente trasladar las aguas del sur, trasladarla al norte, ¿ya? Porque desde su perspectiva, el sur tiene abundancia de agua en los ríos, en las lagunas, y esas son aguas que se están perdiendo, según ellos. Son aguas que se transportan a través de las cuencas de los ríos y se pierden en el mar. Entonces, ellos, para utilizar eso de mejor forma, pretenden hacer este tipo de proyectos. Ya son 3 proyectos de carretera hídrica que están presentes en el país a partir de este plan. Y una de ellas es la carretera de la Corporación Reguemos Chile. ¿Ya? Esta es la que principalmente está más vigente, es la que más se ha hablado a través de los medios comunicacionales, pero también a través del gobierno. El gobierno y el Estado están sumamente de acuerdo y muy feliz, yo creo, de este tipo de ideas que nacieron de esos tiempos. Pero también está el otro proyecto que también de carretera hídrica, pero submarina, ya no sé si, que es una, que en realidad nace acá nuevamente el río Biobío, ya. En la desembocadura del río Biobío se pretende extraer el agua, pero trasladarla bajo el mar, por la costa, ¿ya? Ese es el otro proyecto de carretera hídrica. Y el tercer proyecto, que es también parte de este plan, es un proyecto que ya viene de hace varios años atrás, del 2012. Ya es un proyecto también de carretera hídrica que finalmente las 3 están sumadas, están ligadas, ¿ya? Eso es lo que... Porque, pero este proyecto al final está como que se desapareció, podríamos decir, pero al parecer fue porque en realidad no fue rentable económicamente. Eso es lo que sale en cuanto a la información. Bueno, y este proyecto de carretera hídrica es un proyecto que se divide en 5 tramos, ¿no es cierto?, que pretenden trasladarlo a través de tubería, a través de canales, que se hace con concreto, ¿no es cierto?, y nace en uno de nuestros ríos, en uno de los ríos que viene acá de la cordillera, un río que es libre todavía, un río que no está intervenido por ningún tipo de proyecto, y es el río Quiauco. A lo mejor más de alguno de ustedes lo ha escuchado o los conoce. Es un río que está por la ribera del Quiauco, por ahí viene el nombre, y está ubicado allá en el Alto Biobío. Y como le cuento, este río hasta ahora no tiene ningún tipo de proyecto, y este sería el primero que está así como adelantándose, porque sabemos también que hay muchos proyectos más que están en mira. Y desde ahí quiere partir el tramo 1, que se le llama, a través de una boca toma, lo que significa que van a tratar de ¿no es cierto?, de cortar el río de alguna parte para desde ahí sacar una línea de tubería que van a seguir esta carretera a través de las diferentes regiones y que pretenden finalmente llegar al norte. Al norte, ¿ya? Y esto, incluso lo que quieren llegar a Atacama y sacar, según el proyecto, al Huasco, ¿ya? Significa recorrer 1.800 kilómetros de tubería y de diferentes formas. Y, bueno, el proyecto está sustentado en este caso, como ellos lo fundamentan, la corporación en este caso, que casualmente, ¿no es cierto?, nació justamente ese mismo año, la Fundación Reguemos Chile nació en el 2015, que fue justamente en eso del 2016, cuando se empezó a gestar esa idea de poder trasladar el agua. Entonces, claramente esta corporación está hecha para eso, nació a raíz de esta oportunidad que tenía este empresario, que es francés, ¿no es cierto?, de poder hacer recursos. Ya, porque esto finalmente significa una inversión muy grande de plata, ¿ya? Y por ser muy grande, seguramente el empresario no lo va a poder financiar. Y para eso tiene que también aportar, en este caso, el Estado, ¿ya? A través de los recursos, obviamente, que le aportamos nosotros finalmente también. Entonces, es un proyecto sumamente grande, ¿ya? Si nosotros nos ponemos a mirar, por ejemplo, como le decía yo, a los videos, porque está súper bien armado este proyecto a través de su página. Es un proyecto súper súper bonito, súper sustentable, que no va a provocar mayores daños a las cuencas ni tampoco a la población, sino que va a traer puros beneficios, ¿ya? Eso es lo que se manifiesta principalmente, ¿ya? Pero, como le insisto nuevamente, acá no se trata solamente de poder regar, ¿no es cierto? Porque esto finalmente, el objetivo de eso dice, poder regar las grandes producciones agrícolas que hay allá en el norte, ¿ya? Y que cabe mencionar que no son en realidad huertos de pequeños agricultores, no son medianos empresarios, pequeños, sino que son grandes empresarios que tienen este tipo de producción área. Ya eso sale específicamente en el proyecto. Pero también así directamente ellos lo mencionan, que este proyecto también va para poder brindarle agua a la minera. Directamente lo dicen en su proyecto, ya, pero como última opción. Ya primeramente está para regar el tema agrícola, ya seguramente en segundo lugar está también para poder mejorar el sistema de hídrico allá en el norte. También está incluso destinado para la población, se dice. Y finalmente dice en el proyecto que está para las mineras, que las mineras son una de las empresas que mayormente necesitan agua. Y bueno, finalmente creo para nosotros esto va dirigido allá, ¿ya? Porque como les digo, estas agriculturas que existen allá en realidad son de grandes propietarios, de grandes empresarios, y ellos son los que están apoyando también a través de, por ejemplo, si revisamos la corporación, sale en realidad todos los tipos de empresas que están patrocinando o están detrás de este proyecto. Y bueno, como por otro lado, el Estado en este caso, el Estado está súper conforme con respecto a este proyecto. Lo han mencionado presidentes, incluso en su tiempo Frei, por ejemplo. En su tiempo Frei mencionó, bueno, él menciona esto, que el tema de que las aguas se están perdiendo. Él dice que finalmente las aguas llegan al mar y se pierden. Muchos estudios lo dicen en realidad, no solamente él, pero esos estudios claramente están orientados a ciertos motivos, porque si nosotros nos ponemos a pensar, las aguas no están así porque sí nomás. Ya las aguas no llegan al mar y se pierden, como dicen ellos. Las aguas finalmente están nutriendo este sistema de vida que existen en todo el borde costero del mar, pero así también como existen en los bordes de las cuencas de los ríos. Para nosotros eso tiene algo significa algo muy importante, porque para el caso de allá del río Queuco, significaría, por ejemplo, grandes consecuencias. Ya podemos nosotros claramente tomar el ejemplo, por ejemplo, lo que sucedió o lo que está sucediendo con este proyecto de la hidroeléctrica de Panguirralco, que hasta el día de hoy están repercutiendo en nuestra gente. Que hasta el día de hoy, por ejemplo, el Estado intenta reparar o intenta dar algún tipo de solución, pero no es a raíz de repente, como lo plantean de repente por la tele, ¿no es cierto?, de que somos vulnerables, de que somos, no sé, incluso con este tema del tema climático, nos plantean muchas veces de esa forma, pero no es por eso finalmente, sino que para nosotros eso tiene una relación directa con nuestro sistema de vida, ¿ya? Y eso lo plantearon muchas veces las láminas Quintremán, ¿no es cierto? Y por eso es que nosotros igual siempre las láminas en Malén Lebu siempre la tienen como referente, y para nosotros como pueblo allá igual, porque ellos fueron una lucha, ¿no es cierto?, por esta defensa, porque para ellos no era solamente el agua que corre por el río, no solamente eso. Así que y algunos de los impactos, por ejemplo, que si nosotros los vemos a nivel más ya técnico, no sé cómo lo podría llamar, tienen que ver más que nada con, primeramente, de ahí algunos estudios, de hecho hay un biólogo, ¿cómo se llama el biólogo?, que elaboró una nota que explica en realidad lo que significa o qué es una cuenca de un río, cuál es la función que cumple. ¿Ya? Así que es muy interesante de repente buscarlo, no recuerdo el nombre, ¿ya? Pero los impactos, por ejemplo, a nivel ecológico, se ven vistos, podríamos decir, en tres partes. Uno de los impactos que generaría este proyecto nace o se produce desde donde se toma el río, desde donde va a nacer este proyecto. En este caso, en el Alto Biobío, directamente por la ribera del Queuco. ¿Ya? Porque este proyecto, como le digo, significa poder ¿no es cierto?, hacer algún tipo, me imagino, hacer alguna piscina, me imagino, en la cual eso significa que va a acumular el agua, va a acumularlo, y eso va a significar inundar una cierta cantidad. Seguramente no es como lo genera una hidroeléctrica, quizá en menor grado. Pero eso va a generar, por ejemplo, los problemas de que se van a tener que destruir seguramente la flora nativa que existe en ese lugar, que se van a tener que hacer caminos, que se van a tener que hacer detonaciones y montones de cosas en realidad, lo que significa en realidad generar un proyecto así de grande, ¿ya? Pero principalmente, si ellos hablan, bueno, el otro sustento de este proyecto es que ellos hablan de que van a utilizar el excedente de agua del río, o sea, lo que sobra del agua, podríamos decir. ¿Ya? Eso es lo que de esa forma ellos lo plantean. Se supone que el río le está sobrando agua, entonces eso, para que no se pierda en el mar, van a llevarlo para el norte. Pero en realidad, este excedente no es tan así, ¿ya? Si uno se pone a investigar un poquito, o un biólogo, y seguramente lo sabe muy bien, o quizá no, si uno se pone a investigar, dice que en realidad así también va de esa forma también va la visión nosotros, ¿no es cierto?, de nuestra cultura. No existen excedentes finalmente, porque las aguas, primeramente, no sé, o sea, un excedente no la podemos medir, dice por ahí, no la podemos medir en un punto específico, y menos aún ir a medirlo allá desde donde casi nace el río, que es Queuco, a la altura en la cordillera, porque desde ahí ellos hicieron un estudio, ya han hecho cuatro estudios, ¿ya? Cuatro estudios en donde en uno de esos estudios dice que en ese punto hay un excedente de agua, ¿ya? Pero ese excedente no es tan así como le digo, porque finalmente hacia abajo, ¿no es cierto?, existen estos otros tipos de uso que existen, ¿no es cierto?, Por un lado, a lo mejor está los usos que se le da de parte de los humanos, ¿no es cierto?, a través de los riegos que también existen más hacia abajo, ya porque este río Queuco se suma al río Biobío, ¿no es cierto?, y desde ahí salen muchos sistemas de riego. Pero también esto va, tiene la, va de la mano con la demanda que tiene a nivel de ¿cómo le podría decir?, de este sistema ay, ¿cómo se llama?, ecológico, no sé, pero en donde el agua en realidad empieza a cumplir las funciones de poder llenar, por ejemplo, los humedales. Para acá, más hacia abajo, ¿no es cierto?, podemos encontrar muchos humedales a la orilla de los ríos, humedales que tienen una función muy importante. Si se secan, claramente sabemos lo que sucede, ¿no es cierto? Acá he visto yo que han hecho muchas intervenciones en los humedales. Ya está en esta fecha, por ejemplo, ya la embarra con el agua porque no hay un sistema de filtración, y eso es la función que cumple un humedal. Pero también tiene que ver con el sistema de vida que existe en las orillas de los ríos, ¿ya? Entonces no hay un excedente finalmente, y si que existiera, existe en una temporada muy precisa, muy específica del año, que en este caso sería cuando en invierno, cuando hay 3-4 días de lluvia intensa, entonces hay un excedente de agua. Y ellos pretenden seguramente utilizarlo todo el tiempo. ¿Y eso qué va a significar finalmente? Que va a haber una disminución del caudal hacia abajo, desde donde se toma. Una disminución del canal, por lo tanto, va a disminuir en todo sentido, hacia abajo. ¿Ya? Pero también, como le decía, esto va otro tipo de efecto, tiene que ver también con la infraestructura de transporte o directamente con los túneles, podríamos decir, o los canales que se van a hacer durante todo ese trayecto de la octava al norte, porque eso va a significar, como les decía yo, hacer, en este caso, detonar seguramente, porque estos túneles que pretenden hacer o estas tuberías lo van a tener que pasar de alguna forma en algunos lugares, ¿ya? También va a significar, por ejemplo, deforestar, seguramente van a tener que hacer desmontes, desbrotes de muchos lugares, y va a generar un daño en los diferentes lugares por donde va a pasar. Y también en algunos sectores, para bombearse, van a generar algún sistema de turbinas, seguramente para subirlo hacia arriba. Así como dato, así como cuando supimos de este proyecto allá en el Alto, fue como igual llamativo decir una carretera hídrica, van a trasladar el agua del sur al norte. De hecho, alguna gente decía, pero no, eso no se puede. Como ilógico, ¿no es cierto?, para nosotros, para uno, a lo mejor, que de repente a lo mejor no tiene mucha información, para mí fue así, de cómo el agua va a correr hacia arriba, ¿no es cierto?, como el norte está hacia arriba. Bueno, no sé. Pero el proyecto dice que lo van a utilizar ese sistema de bombeo, pero también van a utilizar la gravedad, ¿ya? Un proyecto súper, todo supermente armado, ¿ya? Eso sería ese tipo de problema durante su trayecto, pero otro problema que causaría también tiene relación, en este caso, reciben el agua, o sea, la población del norte. Si bien que le llegue agua ya, ¿no es cierto?, en este caso a los empresarios, pero como dice también, va a llegarle agua a la gente y a los pequeños agricultores, eso va a significar un problema para ellos. Porque, como le digo, este gran proyecto de muchos millones de pesos no va a ser un proyecto gratis, no va a ser un proyecto que se le va a entregar a regalar en realidad ya a cualquiera que quiera agua, no, se va a tener que pagar patente, de hecho eso dice ahí, se va a tener que pagar derecho de agua. Actualmente el derecho de agua en el norte es súper alto, ya por la escasez. Ahora con este proyecto súper grande, seguramente van a tener que cobrar también una cierta cantidad, pero eso a lo mejor no lo van a poder pagar todo, especialmente los pequeños productores, medianos incluso. Y a partir de eso va a significar, por ejemplo, que ellos finalmente a lo mejor van a tener que endeudarse, porque según estudio también este tema de la escasez hídrica va a ir en aumento a tal punto de que va a ser una necesidad súper inmensa en el norte. Pero esto finalmente va a generar este tipo de, yo creo que va a seguir aumentando este monopolio, porque finalmente para eso está pensado este proyecto, no es para las personas. Porque al final si un pequeño productor no puede pagar su derecho de agua al endeudarse, seguramente va a tener que pagar de alguna forma a través de remate de sus tierras o no sé, vender sus tierras incluso. Y eso seguramente se lo va a comprar alguien que tenga más plata, ¿ya? Y eso van a ser algunos de los problemas que va a suceder allá en el norte, ¿ya? De las personas que están, en este caso, de más escasos recursos de repente, ¿ya? Así que esos son algunos antecedentes. De hecho, hay varios antecedentes si nosotros nos ponemos a revisar así como las páginas o buscamos por internet así respecto a la carretera. Habla harto tiene harta información en realidad, ¿ya? Así que si nos damos el tiempo de revisar, podremos encontrar harta información. Pero lo que vamos a encontrar ahí en realidad son esto que le estoy hablando yo. En realidad, proyecto súper bonito, sí, súper bien planteado. Y que finalmente va como para todos, para las grandes empresarias, para las transnacionales, ¿ya? Para eso va apuntado, porque supone que las transnacionales, o en este caso los grandes empresarios, son los que generan mayor ingreso en este caso al país, o tienen mayor tipo de producción, porque también esto dicen ellos que va orientado por un tema de desarrollo de país, ¿no es cierto? Va por un tema de convertir a Chile en una potencia agroalimentaria mundial. Eso es lo que buscan también dentro de este proyecto, ya que son en realidad ideas súper súper súper grandes, así como que están a costa de repente de las personas, o a costa de las cuencas de los ríos, de las comunidades, de las personas, porque muchos de estos proyectos van a pasar seguramente por comunidades, ¿ya? Así que eso es lo que podía hablarle yo, así como a grandes rasgos, ¿ya? La idea, la intención, y eso es lo que nos hemos propuesto nosotros, poder hacer informar este proyecto, hacer saber, concientizar también a nuestra gente, porque la gente allá arriba a lo mejor ha escuchado un poco del proyecto, pero sabemos cómo funciona o cómo trabaja en este tipo de personas, ya este tipo de empresarios. Ya han ido 4 veces, como les digo, y a hacer estudios, y allá nosotros ni los vimos. Nadie se enteró de eso. Fueron a hacer su estudio, midieron, hicieron todo tipo de trabajo. Y la gente allá no está de repente muy informada respecto a estos impactos. Y estos empresarios pueden hacer lo que finalmente han hecho en casi muchos lugares, y así también lo hicieron con la central, que es engañar a la gente finalmente. Engañarla. Ya de esa forma sacar. Así que por eso nosotros nos vinimos hasta acá también, para informar y poder generar esta conciencia respecto a todos los temas que están sucediendo. Sabemos también que acá, por esta zona de acá, hay muchos proyectos allá. Muchos caletas de proyectos así, de este tipo, extractivistas y todo. Y bueno, nosotros le traemos todo de allá. Pero la intención de esto es que es poder en realidad unirnos, yo creo. Yo creo que es lo que mayormente se anhela ya. Así que eso, yo voy a dejar a mi peña acá, Felipe, que nos va a plantear la visión en realidad que nosotros tenemos desde allá. Alto Biobío queda más o menos 45 kilómetros de la ciudad de Santa Bárbara, para que se hagan una idea de dónde está ubicado Alto Biobío. Es una comuna altamente pehuenche, 80% es pehuenche. Para mí, como mapuche, pehuenche, peñi, plamien, hubiese sido bonito de poder compartir en esta conversa de que allá todos vivimos tranquilos, ¿no? Hubiese sido bonito decir que los niños crecen alegres, que las ñañas la miren, pueden transitar libremente, que los jóvenes pueden transitar libremente, ¿ya? Que los árboles, los ríos, ¿ya? Pueden correr libre, con tal maravilla de Alto Biobío, pero lamentablemente no es así. Y hoy día estamos conversando un tema que no es solamente de ahora, no. Quiero contar un poco la historia, digamos, un poco de la de que tuve de mi infancia. Es bueno mencionar también durante mi infancia. Disfruté mucho de mi infancia, porque ese tiempo no había, todavía no había ningún tipo de central, proyecto. Recorrí muchas veces el río Biobío, viendo que corría libremente, sin contaminación, se podía beber el agua del río Biobío. Mi familia, en el verano íbamos a actividades, por ejemplo. Mi mamá lo que hacía era lavaba lana, hacía mote a la orilla del río. Nosotros, el hermano mayor, salía a pescar. Y pasábamos durante el día divirtiéndonos. Pero así como fui creciendo, fui escuchando historias. Mi papá me hablaba de aquel tiempo, por ejemplo, él me hablaba del año 800 más o menos, que es donde comenzaron la grande idea, proyecto que era Alto Biobío. Uno de los que lamentablemente mi papá, como me comentaba, cuando llegó la Ralco, ustedes conocen ahora, Villa Ralco, ¿no? Una empresa que llegó allá. Ellos llegaron explotando la gran parte de la Araucaria, el Pehuen que llamamos nosotros, donde tenemos sustento, como Mapuche Pehuenche. Llegaron explotando gran parte de la Araucaria. ¿Y cuál es el daño que causó eso? El Pehuenche se alimentó mucho tiempo con el sustento. Pero la empresa, el empresario no piensa eso. Llegan y explotan, ¿no? Ya mi papá decía, cuando veía la Araucaria con su fruto, decía, con su menú que llamamos nosotros, botaban, dijo, y caían a la Araucaria y los piñones, decía, se partían. Y veían un montón de frutos, piñones, ahí en el suelo, decía que daba pena. Eso no contaba él. Y después de eso, cuando, bueno, que hubieron también Peñique, donde se reunieron, juntaron y ganaron el juicio, y al final pasó a la Araucaria como a protección de ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la protección de la Araucaria? Declara monumento sí, nacional, una cosa así. Pero hay una historia. Luego de eso llegó el famoso proyecto de la plantación de eucalipto. ¿Ya? Es un proyecto que también que fue diseñado, bueno, todo se hace en Santiago, ¿no? Y allá se le presentó a las comunidades, por ejemplo, lo bueno que era el proyecto, que generaba recursos, y la gente, como no conocía este proyecto, ya accedió, ¿no? Botaron la gran parte de lo que es bosque nativo, porque el CONAP lo que hizo en ese tiempo, prohibió a la gente hacer siembra de centeno y de trigo. Lo que hacían no era tanto tampoco ni grandes hectáreas, sino que eran pedazos de terreno donde la gente podía sembrar su papa, trigo y centeno. Y lo que hizo CONAP, prohibió, ¿ya? Donde la gente limpiaba, porque decían ellos que podía provocar incendio. Ya entonces la gente que de repente lo pillaban en este caso de estar cortando arbolitos, haciendo limpieza, sacaban multa. Ya. Entonces esa gente como no tenía mayor recurso tampoco y quedaron ahí. Pararon ese trabajo netamente en Mapuche Pehuenche. Y tras de eso trajeron ese famoso proyecto del eucalipto. Ahí sí que no hubo digamos, prohibición de cortar árboles. Ellos subsidiaban en este caso a la familia. Le pagaban a la gente para que hiciera la planta de eucalipto. Y esos proyectos fue que trajo, ¿cuál es la consecuencia del daño que trajo? Que al final se secaron lo que es el menú con el napa de agua, por ejemplo. ¿Ya? La grande vertiente que habían, se secaron. Y de la comunidad donde vivo yo, que se llama Kayaki, la primera comunidad antes de llegar a Ranco, está la comunidad Kayaki. Fue la gran parte donde fue dañado la secaron, digamos, las napas de agua que había. Después de ese proyecto. Y después de ese proyecto llegaron con el tema de las centrales. Con las centrales, otra vez. Con esa misma idea, motivando a la gente, diciéndole, ofreciéndole mejor calidad de vida, ofreciéndole mejor, porque a nosotros nos llaman pobrecitos. A nosotros como mapuche pehuenche, todavía hasta ahora no hay una comprensión que nuestra visión, nuestra forma de vivir, nuestro desarrollo propio, todavía no logran entender. Nos llaman que son pobres. ¿Ya? Entonces, esos temas, Peña, también a nosotros como mapuche pehuenche, no podemos vivir libremente o es, los abuelos, en este caso, viven pensando en eso. Viven pensando hasta cuándo, dónde, cuándo vamos a poder vivir tranquilo, en paz, en nuestras comunidades, donde se puedan compartir nuestra forma de vivir, donde nuestra demanda, nuestros derechos sean escuchados. No existe actualmente. Hoy día hay muchos peñas que están presos. Muchos peñas que están encarcelados, muchos peñas que están ahí por defender qué, nuestros derechos. No existe una comprensión como debe ser. Hoy día estamos aquí nosotros, jóvenes que estamos presentes acá, todos, corremos el riesgo de que también los investiguen. Porque acá, allá en el Río, en la ciudad, no hay una libertad, no podemos andar libertad. En cualquier momento le llega la policía y dice ya, muestra su carnet, así, ese extremo. Entonces, hoy en día creo que no podemos vivir casi como un mapuche, como deberían vivir. No existe, no podemos vivir, ni siquiera andar con Trailonco. Si yo ando hoy día en Concepción, Trailonco, inmediatamente, júntanlo. Visible. Entonces, es muy complicado vivir como queremos sobrevivir. Y ahora, por ejemplo, enfrentamos este tema, como mencionaba mi peña y la mía acá, sobre la carretera hídrica. ¿Quién iba a pensar? Pensábamos nosotros como con la construcción de central, pensábamos que eso iba a ser lo último que ellos iban a hacer. Pero al final no es así. Creo que los mapuches, o sea, los taqueches, cuando digamos, los ancianos, ellos hablaban de estos temas. Ellos decían a través de Peu Mapelle, a través de nuestra forma de vivir, nosotros vivimos y sabemos lo que va a suceder más adelante. Ya ellos contaban que nosotros actualmente como jóvenes hoy día íbamos a vivir, enfrentar este tipo de proyectos o ideas. Ellos no hablaban. No vienen buenos tiempos. Entonces ellos ya lo sabían, porque a través de Peuma los sueños le iban contando cómo íbamos. Actualmente hoy día igual seguimos soñando nosotros. Yo al menos yo sueño, él sueña, la misma. Esto es lo que está sucediendo en Alto Bío Bío. El Peuma yo lo tenía. Yo lo compartí con los loncos de allá, los peñas de allá. Peña le decía, tuve un Peuma, yo lo voy a contar a usted. Estábamos en un lugar así como este lugar, Federico, y donde el país Chile hablaba de que venía una crisis, lo que decía el Peuma. Y entonces estaban los políticos conversando y dijeron, ¿pero dónde vamos a sacar lo que necesitamos? Y entonces mi sueño fue que alumbró como la linterna hacia Alto Biobío, se alumbró así, con un foco de linterna. Entonces lo que dijeron estos políticos dijo, allá vamos a sacar lo que necesitamos. Y desperté. Entonces el Peñi, durante la reunión, le comenté, compartí. ¿Y qué es lo que dijeron los abuelitos? Velitan peo, Peñi. O sea, realmente así, Peñi. Va a suceder eso. Hoy día estamos enfrentando la situación. Y el daño y la ¿cómo nos va a afectar nosotros como mapuche, pehuenche? Por Valle de Queuco, el río que está en amenaza, está la comunidad de Pitril, está la comunidad de Cabuñicú, Trapa Trapa y Butalembún. Son cuatro comunidades que se van a ser directamente afectadas. Y las láminas y algunas personas que vivían a la orilla del río, hoy día tenían algún emprendimiento de trabajar durante el verano, de esperar gente, turistas, de repente, a pequeños campings que hacen, donde puedan generar sus recursos. ¿Ya? Y hay jóvenes en familia que salen de repente a estos, sacar salmones. Y eso más o menos no va a existir. Y lo otro también, el Queuco, río Queuco, es un río que nace, digamos, por cerca de donde vive Peñi y Gabriel. ¿Ya? Es un río que también se alimenta de muchos esteros que nacen. ¿Ya? No es un río que traiga, digamos, un fuente de agua, digamos, donde podamos decir que no va a ser afectado, digamos, con este proyecto, sino que también durante el verano baja mucho el nivel de agua. ¿Ya? Y nosotros como mapuche pehuenche tenemos la visión de que en la orilla del río, mucha gente, el agua en Tuchef, en Machi, que hoy día tenemos también dentro del territorio, pueden recurrir al río a sacar los lahuenes, los remedios que utilizamos cuando alguien tiene algún tipo de enfermedad. ¿Dónde aparecen los remedios? ¿Dónde podemos encontrar? En la orilla del río. Muchos remedios. ¿Ya? Eso se va a ver afectado. Y en mi comunidad, donde vivo yo, Cayaqui, sufrimos como 4 o 5 años de cuando llegó el tema de eucalipto, de escasez de agua. Dependíamos de la municipalidad. La municipalidad pasaba por con el camión repartiendo agua casa por casa. Esperábamos. ¿Ya? Y yo, ahora poco se diseñó un proyecto donde el tanque, donde se abatece Ralco, se amplía y que podamos también la comunidad que pueda también abatecer el agua. Son como tres etapas del proyecto. Y eso cubrió la gran parte de la comunidad, donde tenemos agua, abastecer agua en ese tanque. Pero le falta la tercera etapa, que no sea desarrollada todavía, sino que está en espera. Entonces, todavía hay sequía. Y entonces, el otro daño que trae este proyecto de que el río, durante el verano, como baja su nivel de agua, y este río lo que hace... Y también abastece la comunidad de Cayaque, donde hay estero. ¿Ya? Entonces, durante el verano, ¿qué es lo que pasa? Los esteros que todavía existen ahí se secan. ¿Ya? Solamente el Queuco puede, como un río que baja de la cordillera, entonces también puede repartir agua dentro de la comunidad. Entonces uno puede hacer un pocito y puede acabar, puede encontrar agua. ¿Ya? Pero con el tema de este tema del proyecto, digamos, que se quiere implementar, obviamente vamos a volver a enfrentar una situación de sequía. No van a poder encontrar agua. Entonces, estamos en una situación igual súper compleja, porque igual donde los abuelos dicen que en el río existe Ñen. No sé si han escuchado el concepto de Ñen, del espíritu. Hay lugares sagrados también cerca del río. Entonces, todo ese kimán, como decimos nosotros, conocimiento que existe ahí, los empresarios no entienden eso. No logran ver. Entonces, ya el biobío ya está contaminado. Entonces, por lo tanto, actualmente el río Queuco que tenemos como para... Todavía se puede beber, porque aún no tiene, como decía el Peñi, todavía se podía beber. Pero ahora se pone el tema de otro proyecto que están Entonces al final como comunidad nosotros no, ni siquiera vamos a poder. El río Biobío, por ejemplo, ni siquiera se puede bañar. Porque en cualquier momento lo sueltan la central y una persona que está bañando, puede riesgo que se ahoga. Peligro. Y entonces, ¿cómo? ¿Qué importante, Peña y Lamien, de que todos nosotros podamos de otra forma unirnos y defender? Eso es lo que nosotros venimos acá también a plantear, los daños que vamos, que directamente vamos a hacer nosotros como Alto Biobío. Otra vez lo van a empobrecer. ¿Ya? Como ellos nos dicen que somos pobres, y esto es lo que hace la gran empresa, lo que hace es quitaron lo que tenemos, lo que nosotros por años hemos protegido, lo que por años hemos convivido, digamos, y van a ser afectados. Obviamente hoy día, Peña y Lamien, es muy, muy complicado, muy difícil que puedan ser escuchadas nuestras demandas, nuestros derechos. Y quizá más adelante, si seguimos nosotros acá como exponiendo, llevando este tema que lo va a dañar como Alto Biobío. Obviamente yo estoy corriendo peligro, mi Peña y mi Lamien corren el peligro de que lo identifiquen. Bueno, él es el que anda informando, por lo tanto, tomémosle preso, quítenle la cárcel y eso es lo que hacen hoy en día. Entonces, yo creo que es muy importante en este momento de que todos tengamos eso, saber más de este tema y necesitan mucho de buen empeño. Mucho de buen. No me voy a alargar tanto tampoco porque yo creo que ustedes comprenden la dimensión que, o sea, yo sé que ustedes entienden como la consecuencia del daño que trae este famoso proyecto que, como decía el Peñi, no es favorable para nosotros. Eso quería un poco decir. Salto.